Agencia Ron presenta. Son todos unos bastardos. No hacen sus guerras. Juegan con la gente y no les preocupa nada lo que les pase. Los muy cabrones de Albeniz y Jones. Usando a Carla como si fuera una marioneta. Como un arma inerte, sin sentimientos. En Jones lo entiendo. No lo pruebo, pero lo entiendo. Pero Albeniz es su padre. ¿Cómo un padre puede hacerle eso a su propia hija? Usarle para matar a gente. Utilizar un alma inocente para algo tan horrible. Pero si no fuera poco, llega el coronel, otro de esos hijos de puta que no valoran la vida humana, y le pone una bomba. Tengo que llegar a tiempo, antes de que entre en el piso y el aparato haga explosión. Tengo que salvarla. Argos. Cinta 24. No hemos seguido contra los aparatos. Alguien colocó una bomba en el piso y ha explotado. Lo hemos perdido todo. Solo he encontrado a la hija. ¿Carla? ¿Eres tú? La alegría por verla viva es tan grande que me olvido del dolor. Pero antes de que me lance a abrazarla, como me está pidiendo todo el cuerpo, veo su expresión y la forma en que me mira me hace contenerme. ¿Cómo es posible que estés viva? ¿Cómo has evitado la bomba? ¿Cómo la has evitado tú? Yo acabo de llegar y cuando te he visto ahí tirado creía que estabas muerto. ¿Qué haces aquí? Venía a buscarte. En cuanto me enteré de que el ejército puso una bomba con un sensor de movimiento, robé un coche y vine lo más rápido que pude, con la esperanza de llegar antes que tú. Pero cuando explotó el edificio, creía que habías muerto. Había un gato callejero que iba y venía por el piso. Creo que ese asqueroso animal te ha salvado la vida, Nathan. Bueno, sea como sea, ahora estás a salvo. ¿A salvo? Sé que me están controlando. Sé que soy un títere de Jones. Estoy muy lejos de estar a salvo mientras alguien dentro de mi cabeza me dice qué hacer y qué no hacer. ¿Jones? Pero si era tu padre quien tenía el controlador. ¿Cómo es que te vuelve a controlar ese payaso? Después de que nos viéramos en los túneles de cerebro, después de que cerrara la compuerta para mantenernos alejados, fuimos a por Jones. Pero Albeniz se pasó de listo y Jones acabó por dejarnos sin sentido. Ahora Albeniz trabaja para él llevando a cabo el plan que tenía. Y yo vuelvo a ser controlada por Jones. El caso es que no estaré a salvo hasta que ese maldito aparato que me controla siga funcionando. Sé que fuiste a la cárcel por mí, que lo único que querías era protegerme y me pediste perdón. Pero no puedo perdonarte los motivos por los que lo hiciste. Me trataste como una niña, débil, incapaz de hacer frente a la realidad, y eso no sé cuándo podré perdonártelo. Pero ahora mismo necesito que me salves de este maldito control mental. No sé qué hacer. Pedirle perdón por subestimar su fuerza para asumir lo que pasaba, o prometerle que la voy a salvar. Después de todo lo que ha pasado, y ahora es ella la que muestra carácter y madurez, mientras que yo no soy capaz de articular palabra y balbuceo como un niño que no sabe qué hacer. Carla, yo no sé qué... Sí, jefe. ¿Qué has dicho? Tengo que matarte. Coge su arma y me apunta a la cabeza. Me quedo petrificado, esperando a que Carla dispare. Sin embargo, no dispara. Y cuando dejo de mirar el cañón de su pistola y la miro a ella, entiendo por qué. Está luchando contra el control mental. Carla, eres fuerte. Ya lo demostraste en los túneles. Vuelve a hacerlo. No dejes que te controlen nunca más. Lo está consiguiendo. Está evitando que le controlen. Le tiembla la mano y su gesto ha cambiado. Ya no está seria como cuando le están controlando. En su cara se puede leer el dolor que le produce conseguir que su cuerpo no responda a lo que su cerebro le dice. Puede conseguirlo. Tú puedes controlarlo. No puedes disparar. No puedes hacerlo porque sabes que te quiero. Parece que funciona. deja de temblar y cambia de nuevo la expresión. Ya no se ve dolor en su rostro, solo amor y alivio. Incluso aunque empiece a llorar y una lágrima le esté corriendo por la mejilla, se ve claramente su alegría. Nathan. Me acerco a ella sonriendo mientras baja el arma, creyendo que todo ha acabado. Pero estoy equivocado. Sí, jefe. Amartilla la pistola y vuelve a apuntarme. Supongo que por la frase que acaba de repetir, le han vuelto a dar órdenes por el aparato controlador. Está claro que no puedo esperar que vuelva a ser más fuerte que el control mental. Antes de darle tiempo a reaccionar, le golpeo en la cabeza y le dejo sin sentido. Perdón por golpearte. Perdón por no creer en ti y tu madurez. Y perdón por no haber conseguido evitar que te usen. Te prometo que voy a enmendar todos mis errores y voy a salvarte. Le recojo del suelo y le subo al coche en el que ha venido. Tengo que hacer algo para evitar que le sigan controlando. No sé el qué, pero sí sé quién puede saberlo. Cuando llego al cuartel del ejército del coronel Gaibol, en busca del doctor para que me ayude con el chip con el que controlan a Carla, lo encuentro vacío. Se han ido todos y no han dejado nada atrás. Nada que me dé una pista de dónde se han llevado al doctor. Le necesitaba para que construyera un aparato que evitara que controlasen a Carla, como ya hizo antes. Ahora, no sé qué hacer. Me quedo mirando a Carla, inconsciente, y le quiero repetir que puedo salvarla, pero ya no soy capaz. Antes creía que era posible, pero ahora... ¿Qué cojones es eso? Se declara el estado de sitio en la ciudad. A partir de ahora el ejército controlará la ciudad y se apremia a que todo el mundo se refugie en sus casas. Todo aquel que se ha encontrado circulando por la calle, sin permiso escrito por un alto cargo del ejército, será tomado como aliado de Atlas, por tanto enemigo del Estado, y será detenido con todas las consecuencias. Se declara el estado de sitio en la ciudad. Puto coronel, puto ejército y la madre que parió todo el país. Será hijo de puta. ¿Y ahora qué? ¿De dónde viene eso? Me doy una vuelta por el edificio en busca del teléfono que está sonando, pero deja de sonar antes de encontrarlo. Vuelvo a donde está Carla pensando en qué voy a poder hacer por ella. Pero no se me ocurre nada. Soy tan inútil como todos aquellos con los que me he metido a lo largo de mi carrera como detective. Soy un don nadie. ¿Que si he matado a Jackson? Me doy cuenta de que tenía razón. Soy idiota. El móvil que estaba sonando era el de Carla y ahora está hablando con Jones. Le dirá que no me ha matado y la volverán a controlar. Sí, le he matado. Me mira con una expresión de amor platónico y esboza una sonrisa que transmite más pena que alegría mientras cuelga el teléfono. Vámonos. ¿Qué? Salgamos de la ciudad. Larguémonos antes de que vuelvan a controlarte. Ese jodido aparato no puede tener el alcance suficiente para que funcione en todo el mundo. Nathan. Dejemos toda esta mierda atrás. Nada de esta ciudad nos ata a ella. Si nos damos prisa, saldremos del alcance del controlador y podremos vivir sin preocuparnos por nada. Por favor, no sigas. ¿Por qué no? No merecemos todo lo que nos ha pasado. ¡A la mierda todo! Nathan, no puedo abandonar a la gente de esta ciudad. Me hice policía para proteger a la gente de las injusticias. Y luego está mi padre. Me siento responsable de él y tengo que evitar que Jones lo utilice para su propio beneficio. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Cómo soy? La única persona que hace lo correcto. A lo mejor lo aprendí de ti. Sí, claro. Está bien. Salvemos la ciudad. Un momento, Nathan. No podemos hacer nada mientras yo sea un arma contra ti. Lo sé, pero no sé qué puedo hacer. Nuestra única opción era el doctor, pero se lo han llevado los del ejército. Tienes que quitarme el chip de la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo quieres que haga eso? No lo sé, y siento tener que pedírtelo. Pero mientras me puedan controlar, no podemos ir contra Jones. Haz lo que tengas que hacer, pero prefiero estar muerta que seguir siendo cómplice de los planes de estos dos. Se contiene de acabar la frase con un insulto. Supongo que todavía siente respeto por su padre, aunque la haya usado para matar a gente. De repente, cobro conciencia de lo que acaba de pedirme. Me ha pedido que la mate antes de acabar siendo partícipe de la destrucción de la ciudad. No sé cómo reaccionar. Cuanto más tiempo estoy con ella, más estúpido parezco. Y ahora que lo digo, tampoco me había dado cuenta de que Carla me estaba cogiendo de la mano y se había acercado a mí hasta el punto de tener su boca a menos de un palmo de la mía. Entiendo por qué acabaste yendo a la cárcel por mí y, aunque no pueda perdonarte por tratarme como si fuera una niña pequeña e indefensa, por haberme mentido, creo que yo... Nuestros labios se siguen juntando. Creo que lo que está intentando decirme es que tengo permiso para besarla. Que nuestros sentimientos son más parecidos de lo que ninguno de los dos creíamos. Eso os está vendiendo para que haga lo que me ha pedido antes. Sea lo que sea, no puedo contenerme más. O la beso ahora o reviento. Sin embargo, cuando nuestros labios están a punto de juntarse... Sí, jefe. Mataré a Noble. Me echo la cabeza hacia atrás y veo de nuevo la cara de Carla inexpresiva. La vuelven a controlar. Pero eso no es lo peor. Si le han ordenado que mate al doctor, significa que Jones ya tiene su plan en marcha y no necesita que Noble le ayude. Se nos acaba el tiempo. Carla se da la vuelta y comienza a andar. Pero antes de que salga por la puerta consigo volver a dejarla inconsciente. Con la suerte que tengo últimamente, seguro que los golpes en la cabeza que le estoy dando a la pobre le causan algún daño al cerebro antes de causárselo al chip. Va a acabar necesitando un médico. ¡Claro! ¡Un médico! Va a ser verdad lo de que soy un inútil. Tengo que sacarle el chip del cerebro y para ello necesito un médico que la opere. En la cárcel conocí a un médico excelente, la doctora Shaw. Llego a la consulta donde trabaja la doctora cuando no está en la cárcel. Me lo contó en una de las charlas que tuvimos mientras me curaba los cortes. Aunque suene raro, fueron los mejores momentos que he pasado en años. Espero que ella lo recuerde igual. Las horas de visita han acabado. Vuelva... tú. Hola, doctora. ¿Cómo te atreves a venir a verme después de usarme para escapar? Necesito tu ayuda. ¿Ayuda? ¿Ayuda? Maldito presuntuoso. ¿De verdad crees que voy a ayudarte después de lo que me hiciste? Bueno, en realidad fuiste tú la que me hizo la puñeta a mí. Creía que me ibas a ayudar a escapar. ¡Serás! Vuelve a levantar la mano, pero se contiene antes de darme otra bofetada. Además, la ayuda no es para mí, es para una amiga. Llevo a Carla hasta la sala más limpia de la consulta mientras le cuento a la doctora la historia por encima. Me salto la parte de las conspiraciones para hacerse con el poder y miento un poco en lo del chip. Le cuento que es un localizador y que su padre la controla vigilando su localización en todo momento. Es más rápido que contarle toda la verdad. No puedo hacerlo. Es demasiado peligroso hacer una operación como esa aquí. Llévala a un hospital. No puedo hacer eso. Nadie accederá a operarle sin avisar a su padre para corroborar la historia. Y él, evidentemente, dirá que todo es falso. Lo siento por ella. Pero si hago una operación aquí, corro el riesgo de causarle lesiones cerebrales. Puedo dejarla como a un vegetal. O algo peor. Correremos el riesgo. O lo haces, o le disparo. ¡Pero estás loco! No eres tú quien corre el riesgo, es ella. ¿Quién te crees que eres? Fue ella quien me dijo que hiciera todo lo que estaba en mi mano para sacarle esa cosa de la cabeza. Incluso me dijo que preferiría morir que seguir siendo controlada. Doctora, no quiero que muera, es evidente. Y tampoco quiero matarte a ti. Pero te prometo que si no le operas, no saldrás viva de esta consulta. Está bien, lo haré. Pero si algo no sale bien... Tu vida no depende de cómo salga la operación. Mientras le operes... Te aseguro de que no te haré nada. Por fin accede. Preparamos todo y comienza a operarle. me dice que salga afuera, que no confía en mí lo suficiente como para que le ayude y que sería más un estorbo que otra cosa. No se lo reprocho. Mientras dura la operación, no dejo de pensar en el jodido Jones y su plan para controlar las mentes de toda la ciudad. ¿De verdad es posible tal cosa? Supongo que el coronel lo cree. Si no, no hubiese comenzado una guerra para detenerle. Joder, ¿en qué clase de mundo vivimos? Ya he terminado. He conseguido sacarle el chip, pero no ha sido nada fácil. Las cicatrices donde le hicieron los cortes para ponérselo apenas se veían. No sé cómo hace tanto tiempo pudieron hacer una operación así, dejando tan poco rastro. Pero, ¿ha salido todo bien? No lo sé. Aún está dormida y no estoy segura de si podrá despertar. No podemos moverla hasta que lo haga. ¿Pero ha tenido alguna complicación? No. Pero me has hecho meterle mano en el cerebro. Eso no es una caja de herramientas. Nunca es seguro hacer una operación como esta. No sé si he causado daños o no. He tenido el mayor cuidado que he podido. Gracias. ¿Gracias? ¿Gracias? ¡Eres un maldito animal! Te juro que, como haya hecho que la pobre chica sufra algún daño, vas a tener tu merecido. La próxima vez que te vea, si tienes suerte, avisaré a la policía. Si no tienes suerte, utilizaré el escalpelo para abrirte a ti el cerebro. Muchas gracias. Ya puedes irte, yo cuidaré de ella. La doctora sigue insultándome, pero no puedo oírla. Solo puedo pensar en Carla. Entro en la sala donde descansa mientras la doctora sale del edificio insultándome. No sé qué ha dicho de la policía. Está claro que no se ha enterado de lo que pasa en la ciudad, porque ya no existe policía a la que llamar. Pero si avisa a alguien, espero que no sea antes de que pueda sacar a Carla de aquí. La miro mientras duerme. Tiene un vendaje en la cabeza que le tapa media cara. Me entran ganas de llorar cuando la veo así. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Y si no despierta? Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.